Pues muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta sesión del seminario. Hoy tenemos una programación doble de dos trabajos que está dirigiendo la doctora Gabriela Buendía. En principio vamos a escuchar a Plácido Hernández, que es estudiante del doctorado interinstitucional que ofrecen en Guerrero, bajo la dirección de la doctora Gabriela Buendía, que nos va a presentar su avance de investigación, su reporte, los usos de la periodicidad en ambientes de divulgación. Y inmediatamente después nos va a presentar la maestra en ciencias Heidi Chavira, que está en el doctorado aquí de CICATA y es profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con su reporte de investigación, la relación de una función y sus derivadas en un contexto gráfico. Entonces, la presentación, ahorita le voy a ceder la palabra a Plácido. Esta va a ser su esta es la liga de la presentación. Y pues sin más preámbulo, no sé si quieras agregar algo a la presentación de tu ficha. Plácido nos hizo el favor de hacernos una breve semblanza, que la pueden mirar en esta liga. No sé si quieras agregar algo más, Plácido. Y pues sin más, te cedo la palabra. Te No. recuerdo que para escucharte con detalle, sería bueno que vayas mencionando la mica que te vas haciendo referencia para poder seguirte. Muy bien. Adelante. Bien, gracias. Buenas tardes a todos. El título de mi presentación se llama Los usos de la periodicidad en ambientes de divulgación y estoy en la diapositiva 1, en la carátula. Vamos a pasar a la diapositiva número 2. Y ahí menciono a grandes rasgos los temas que voy a tocar, que son los antecedentes, un breve estado del arte, algunos elementos teóricos y por último la parte metodológica en la mica número 2. En la diapositiva número 3 empiezo a hablar de los antecedentes y la justificación. Y el antecedente de este trabajo está en los museos de ciencia. Por eso es conveniente abordar la noción de ambiente de divulgación. Es una parte fundamental en mi presentación, para lo cual necesitamos remontarnos a la Grecia antigua, en Lucrecio, Paracelso y Fontanel. El primero, Lucrecio, en su obra de la naturaleza, pues no se considera como una obra de divulgación. Sin embargo, se reflejan cosas muy interesantes. En esa obra él pretendía rescatar al ser humano de las cadenas de la esclavitud, del temor a la nada infinita, al destino implacable y a los dioses vengativos e imprevisibles. Por supuesto que la divulgación científica actual tiene propósitos análogos, es decir, liberar al ser humano del miedo a lo desconocido, a lo incomprensible y a lo extraño o misterioso. Eso es en Lucrecio. En Paracelso, que más o menos vivió por los años de 1493 al 1541, hay una frase muy importante que saqué de algún libro de serio de divulgación, donde dice que se volvió al pueblo y les explicó la medicina en su propia lengua cotidiana. Por otro lado, Fontenelle, puede resumirse sus ideas como que: he querido hablar de la ciencia en una forma que no fuera científica. He tratado de llevarla a un punto en que no fuera demasiado árida para la gente común ni demasiado superficial para los sabios. Entonces, ahí están pues las raíces de la noción de divulgación. Ahora trataremos de ligarlo con los museos de ciencia. Resulta de que aproximadamente en 1936 aparece en Francia el perfil del investigador profesional de tiempo completo. En ese momento se crea el Centro Nacional para la Investigación Científica en París. Y al mismo tiempo, de manera paralela, se crea el Palais de la Découverte. Y ahí, en ese momento, se da algo muy, muy interesante, pues los científicos pertenecientes a este Centro Nacional para la Investigación Científica ya no estaban obligados a enseñar. Entonces, este cambio en las tareas de los científicos originó la creación de este Museo de Ciencias que funciona actualmente con tal nombre por Jean Perrin y su equipo. Este fue concebido en ese entonces como una universidad popular para los habitantes de París, donde ya se hacía comunicación pública de la ciencia. Es ahí donde está como que el origen, pues, de los centros de ciencia como centros, como escenarios de divulgación. Por otro lado, un acontecimiento que me parece muy importante es que en Francia se hace una elección tecnocrática para establecer un programa nucleoeléctrico civil sin debate público, ni siquiera en el Congreso. Entonces, el ciudadano común y corriente no podía opinar respecto a ese programa nucleoeléctrico. Y entonces, un movimiento que se llamó el Movimiento de Acción Cultural decidió que podrían informar al ciudadano común y corriente sobre este programa nucleoeléctrico, habilitando centros de ciencia y tecnología. Entonces, ahí nos parece que hay una raíz muy importante entre lo que son los centros de ciencia y la divulgación científica. Bueno, pero esto no se queda ahí porque estas ideas se van hasta Estados Unidos y con el lanzamiento del Sputnik en 1957, Estados Unidos reconoce que hay que ponerle énfasis a la enseñanza de la ciencia. De esta manera, nacen los museos de niños cuyos ambientes lúdicos de aprendizaje hacen énfasis en la divulgación de la ciencia y la tecnología. Esta idea permea en México en los 70s al 93 y ahí nace el MUTEC principalmente como un centro de ciencias de segunda generación. En Zacatecas sucede algo muy, muy extraño porque desde 1732 el Observatorio Astronómico Meteorológico de Zacatecas se crea con fines de enseñanza, pero por las presiones políticas se convierte en un centro de divulgación actual de la ciencia. Esto lo comento porque esto dio origen al MIMAS, el Museo Interactivo Itinerante de Matemáticas en Zacatecas, aquí en la Unidad Académica de Matemáticas. Y analizando el archivo este de las visitas, de los comentarios que hacen los visitantes, ellos mencionan, entre otras cosas, que es interesante, divertido, entretenido. Y así surge la pregunta, ¿aprenden o solo se divierten? Esta pregunta la podemos considerar como que es el antecedente pues, de este trabajo de investigación. Paralelamente a la noción de divulgación está la noción de alfabetización científica, que según Hodgson, él entiende que alguien está alfabetizado científicamente si entiende los conceptos básicos de la ciencia. Pasamos a la diapositiva número 4. Y ahí tenemos una problemática mundial de alfabetización científica y vamos a hablar de esto nos va a llevar hacia la pregunta de investigación. En el punto número 1, notamos algo muy, muy interesante, ¿no? Que afirman muchos escritores en divulgación de la ciencia. Dicen que la palabra ciencia da miedo a la mayoría de la gente, puesto que les recuerda fracasos escolares de manipulación y comprensión de los conceptos. ¿Actúa la ciencia como un factor de selección o de exclusión? En el punto número 2, se nota un problema de vocacionamiento científico, pues hay un desinterés cada vez más creciente para elegir carreras científicas. En el número 3, se habla de que un deprimente estado de la educación científica implica una deprimente comprensión general. Por otro lado, un sistema educativo descobijado pues merma la enseñanza de las ciencias. Además, se nota que hay poca especialización en ciencias y en matemáticas de los profesores de primaria. Se contratan maestros que no cubren los requisitos básicos, ¿verdad? Hacen más énfasis, por ejemplo, en los veterinarios que trabajan con perros y gatos que los mismos profesores que trabajan con seres humanos. Hay casi un nulo interés en los medios para comunicar ciencia, eso está muy claro. Los programas de ciencia son rarísimos en los medios de comunicación. La conclusión que obtenemos de esta lámina es que el mundo de los que generan el conocimiento científico y la ciudadanía son mundos separados, como mencionan algunos investigadores. Paso a la diapositiva número 5, donde como parte de estos antecedentes están algunas investigaciones en torno al aprendizaje en los museos de ciencia. Como parte de los antecedentes de esta investigación, pues están las exploraciones que se han hecho para analizar el aprendizaje en museos inspirados en la pregunta, refiriéndose a los visitantes a los museos de ciencia, ¿aprenden o solo se divierten? Entonces, el objetivo fundamental de las investigaciones es que han querido analizar la naturaleza del aprendizaje en centros de ciencia. Si pasamos a la diapositiva número 6, por favor, para abordar la pregunta, ¿aprenden o solo se divierten? Pues los interesados en el aprendizaje en centros de ciencia han abordado científicamente las preguntas que vienen por ahí. La primera dice a la letra que ¿hasta qué punto se logran los objetivos de aprendizaje previstos en las visitas escolares a un museo de ciencias? Y en la número dos, ¿en qué medida el cambio de contexto influye en el aprendizaje de los estudiantes? Y la tres, ¿qué características debe cumplir una enseñanza de las ciencias eficaz en un centro de ciencias? De manera que los intentos por explorar el aprendizaje en museos de ciencias han dado cuenta de dos puntos fundamentales. Por un lado, que los métodos de recolección de datos usados para investigar el aprendizaje formal no son propios para investigar aprendizajes en ambientes no formales. Por otro lado, que no es común encontrar estudios acumulativos y de alto impacto. Algunos argumentos a esta última afirmación es que la visita a un centro de estas características es una experiencia única, dicen algunos investigadores, y que el contexto no debiera ser modificado, por ejemplo, por cámaras, que eso es antiético. Y además otros mencionan que los resultados del aprendizaje cognitivo pueden ocurrir a largo plazo y sería complicado volver a encontrar a esos visitantes para ver qué pasó con ese aprendizaje. La conclusión que desprendemos de los intentos que se han hecho por dilucidar el aprendizaje en museos de ciencia parece inmediata, y es que muchas investigaciones en los museos de ciencias han padecido de una mala interpretación del aprendizaje, concebido más como la adquisición de nuevas ideas que como la consolidación y lento desarrollo de las ideas e información ya existente. Estamos en la diapositiva número 8. Pasamos a la diapositiva número 9, y ahí voy a tratar de hacer una pequeña reflexión en torno a por qué a la liga o a la articulación entre los usos y los ambientes de divulgación. Y es que en un medio de divulgación la noción de alfabetización científica como que queda más a la medida, siento, puesto que estamos hablando de un conocimiento que a los visitantes les resulta útil y significativo, funcional en cierta manera. Por lo tanto, en estos escenarios nos es más útil explorar los usos del conocimiento científico que permitan diseñar preguntas que favorecerían una resignificación del conocimiento matemático, en particular, en general, del conocimiento científico. Por ejemplo, pensemos en el solo hecho de imaginar que se le hable a un visitante a un centro de ciencias de f de x igual a f de x más p. Claramente este es un mensaje codificado, el cual ya no cumpliría con la noción de divulgación que adoptaremos en esta investigación y que más adelante hablaremos de ella, puesto que la divulgación habla de mensajes decodificados, y mucho menos podríamos pensar que el visitante demuestre o aplique este mensaje codificado. ¿Qué sentido tendría en un escenario de divulgación? De aquí se desprende, pues, que la noción de uso del conocimiento científico, en particular el uso de la periodicidad, nos es más útil en esta investigación para cumplir el objetivo de esta, pues considera los aspectos sociales del conocimiento científico. Vamos a la diapositiva número 10. Reuniendo, pues, las ideas anteriores, tiene mucho sentido plantear la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se usa la periodicidad en ambientes de divulgación? Paso a la diapositiva número 10. Damos a continuación un resumen del estado del arte con relación a los elementos constitutivos del objeto de estudio, ambientes de divulgación y usos. Ahí en la diapositiva número 12 traté de poner una tabla que me resume algunos de los artículos que he revisado en torno a las investigaciones al aprendizaje en los centros de ciencia. Ahí me gustaría resaltar principalmente dos columnas, no toda la lámina. La columna donde dice objetivo, ahí notamos un denominador común, es se preguntan sobre el aprendizaje de los visitantes, y en la metodología generalmente usan o grabaciones o cuestionarios y entrevistas. Si pasamos a la diapositiva número 13, notamos que esa impresión se preserva, ¿verdad? En el objetivo sigue el aprendizaje como punto focal, y en la metodología los cuestionarios y las grabaciones. No quiero hacer más detalle en esto, paso a la diapositiva número 14, fijando las conclusiones que se desprenden de las tablas anteriores. Y estas son dos, notamos dos. Una, que es difícil medir un aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotriz como resultado de la visita a un centro de ciencias. Y la conclusión número dos es que es posible entender el aprendizaje que se da en los museos de ciencia a la luz de una gran variedad de nociones de lo que es el aprendizaje. Esto, como ya se dijo, las nociones de divulgación científica y alfabetización científica en la diapositiva número 15 se emplean juntas, por eso es necesario declarar, después de haber analizado algunos trabajos que abordan la noción de divulgación, que es plasmada en Fallar 2004, que la divulgación son procedimientos de difusión unidireccional acompañados de esfuerzos de simplificación, definición de términos y adaptaciones para elaborar un lenguaje sencillo y accesible. Las características que se ven en esta definición de Fallar es que hace alusión al aprendizaje no formal contra el aprendizaje formal. El primero se daría en centros de ciencia. En divulgación, bueno, se hablaría de los divulgadores hablan de que hay un aprendizaje de tipo voluntario, mientras que en ambientes escolares es un aprendizaje de tipo obligatorio. En divulgación de ciencia hay un aprendizaje no estructurado, mientras que en un aprendizaje formal se habla de un aprendizaje estructurado. En centros de ciencia no se puede hablar de evaluación, mientras que en ambientes escolares sí. Y por último, que en el aprendizaje no formal se da fuera de la escuela, mientras que el aprendizaje formal se da en el aula. La conclusión que sacamos de esta reflexión es que en esta investigación los museos de ciencias serán considerados como ambientes de divulgación. Paso a la diapositiva número 15, donde voy a hacer una pequeña recorrido en base a la noción de uso. Entonces, bueno, uno de los primeros artículos que revisé fue el artículo de Cordero y Flores en relación a la noción de uso. Encontré que Cordero y Flores hablan de formas, funcionamientos, tareas y clases de tareas, como lo demuestra el esquema. No nos detendremos más en este esquema, pues si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que mencionaremos ahí es que en esta investigación aceptamos, en la diapositiva número 17, perdón, es que en esta investigación aceptamos el planteamiento de Cabañas, quien estudia el papel de la noción de conservación del área en la resignificación de la integral definida. Un estudio socioepistemológico donde interpreta la noción de uso de Cordero y Flores, y él declara que los usos son las formas en que es empleada o adoptada determinada noción en un contexto específico. Si me permiten un segundo, rapidito, resuelvo este asunto. Nada más déjenme el recado con Azu, por favor, porque ahorita me toca exponer. ¿Sí? Gracias. Gracias por aguantarme tantito. Entonces, mencionaba pues que la noción de uso que voy a adoptar es la que está en Cabañas, en su tesis doctoral, donde menciona que las formas en que es empleada o adoptada determinada noción en un contexto, perdón, que las formas en que que los usos son las formas en que es empleada o adoptada determinada noción en un contexto específico. Si nosotros transformamos esta idea al escenario histórico situacional que pretendemos analizar, esta definición se vería como está ahí en el rectángulo amarillo, donde dice que las formas en que la sociedad Fukiana empleó, adoptó la propiedad periódica en el contexto situacional del siglo XVII. Paso a la diapositiva número 18 y ahí detallo pues estas formas de las que habla Cabañas. Me gustaría nada más enfatizar el punto número 3 en cuanto a que en el punto 3 haremos énfasis en la reconstrucción del conocimiento matemático vía la resignificación. Paso a la diapositiva número 19 donde, bueno, ligaremos el uso con la resignificación ya que entender el uso impactaría en el tipo de actividades y preguntas para favorecer que la periodicidad se use de diferentes maneras y que, por lo tanto, el conocimiento sea más significativo. Para ello, jalaremos los momentos de uso de la periodicidad identificados en Buendía 2010, y estos momentos vienen ahí plasmados en la diapositiva número 19. El momento 1 hace referencia a la periodicidad como una propiedad compartida y generalizable, y su principal exponente es Hooke. El momento 2 es lo periódico como una propiedad de las funciones trigonométricas, y el principal exponente es Euler. El momento 3 que identifica la doctora Buendía es la periodicidad y sus variaciones. Esos son los tres momentos en los que se basa la investigación, de los cuales haremos énfasis justo en el momento número 1, en la diapositiva número 20. Y ahí detallamos, vamos a intentar en las siguientes diapositivas detallar estos momentos, pues. Como esta investigación, pues, trataremos de enfocarla al primer momento, que desde ahora lo llamaremos el momento hookeano del uso de la periodicidad, pues tratemos de aplicar la definición de Cabañas de usos a este momento particular. Bueno, Hooke hace un amplio estudio de lo que hoy se ha abstraído en los libros de mecánica teórica, como el oscilador armónico, y que sabemos que comprende péndulos, resortes y movimiento circular, que fue ampliamente estudiado por Hooke en el siglo XVII. Entonces, diría Cabañas que el uso es la forma y la forma, o sea, el movimiento repetitivo del péndulo. Ahí en la lámina número 20, en la izquierda, hay tres rectángulos amarillos donde se ve un péndulo, que debería estar animado, pero que en el PDF se perdió. Y ahí tiene un título que dice lo observable. Hooke se interesaba en lo observable. Y por otro lado, en el otro rectángulo hay la sociedad solicita a los científicos cómo medir el tiempo. Y por otro lado, la tecnología como el saber hacer de la ciencia. ¿Cómo se articulan esos tres rectángulos? Pues por medio de la forma, que es lo repetitivo. Así que Hooke usa o aprovecha o emplea la periodicidad intrínseca del péndulo para dar respuesta a un problema específico de su tiempo, a saber medir justamente el tiempo. Por eso en el centro viene ese reloj articulado por... claramente por péndulos y resortes helicoidales. Paso a la diapositiva número 21, donde diría Cabañas que el uso es otra vez lo repetitivo, ¿verdad?, del péndulo, pero esto repetitivo del péndulo se presenta de una manera que me parece muy interesante, porque lo que plantea es construir un péndulo de tal forma que ejecute 86.400 vibraciones simples en el tiempo en que alguna estrella pasa por el meridiano donde está colocado el péndulo justamente y retorna al mismo tiempo a la noche siguiente. Plantea que esta longitud puede ser tomada como la medida perpetua de pie o yarda estándar. Ahí está, pues, el saber hacer de la ciencia. Entonces, en este caso, Hooke justamente aprovecha o emplea la periodicidad intrínseca del péndulo para proponer un estándar universal de medida de un pie, y articula el péndulo con lo que le solicita la sociedad, es decir, medir una medida estándar universal del pie con lo observable, de esa manera lo articula. Paso a la diapositiva número 22, y ahí muestro cómo la forma que usa en el caso de los resortes es el movimiento, justamente el movimiento repetitivo del resorte. En este caso también está el resorte por un lado, y por otro lado la Real Sociedad Científica de Londres prácticamente le exige a Hooke que presente un experimento semanal en el cual les explique lo que se puede ver, tratando de dar respuesta a algunas cartas seguramente que les llegan respecto a leyes generales que explican el comportamiento de la naturaleza y medición, y en este caso de la materia. Entonces está también el saber hacer de la ciencia, en el cual Hooke era un experto, era el hombre laboratorio, era el afilador, pues, en comparación contra la mente, que era Newton en este caso. ¿Cómo se articula ese artefacto con las leyes que exige la sociedad, con el saber hacer de la ciencia, justamente a través del observable? Y ahí en el centro hay una articulación muy precisa donde está un resorte helicoidal acoplado a un engranaje que posteriormente se acoplará a un péndulo para dar movimiento a un reloj. Hook era experto en... Era el horólogo, pues así le consideran los historiadores. En la diapositiva número 23, ahí viene los usos de la periodicidad, pero en el caso de los astros. En este caso, lo observable son los astros. Se buscan leyes generales que expliquen el comportamiento de la naturaleza y otra vez el saber hacer. Entonces, diría Cabañas que el uso es la forma cuál es el movimiento repetitivo, en este caso de los astros en el cielo, para explicar el movimiento de los planetas. En la diapositiva número 24, pues ya en este momento ya se antoja natural enunciar la siguiente hipótesis. El primer momento de uso es el que vive en escenarios de divulgación, es decir, afirmamos que este momento juquiano podría vivir en un ambiente de divulgación. Y para responder a esta pregunta, nosotros planteamos usar la periodicidad de los satélites de Júpiter para resignificar el modelo geocéntrico del universo. En la diapositiva número 25 menciono algunos aspectos metodológicos generales. Nos basaremos pues en la investigación de Buendía 2010, donde identifica esos tres momentos de uso. Nosotros solo consideraremos el primer uso y en base a el primer momento de uso, perdón, considerado como la periodicidad como una propiedad compartida y generalizable. Y en base a eso diseñaremos una tarea intencional y explícita número uno con guías, es decir, las personas que atienden a los visitantes al Museo de Ciencias donde trabajo. Con ellos estableceremos una tarea intencional explícita, es decir, ponerlos en un telescopio a que observen la periodicidad de los satélites de Júpiter y ver cómo resignificarían ellos el modelo geocéntrico del universo. Finalmente, y algo que se está ahorita trabajando, es que pensamos que le queda muy a la medida el marco teórico, es decir, la aproximación socioepistemológica como marco teórico a nuestra investigación, pero eso es algo que estamos actualmente trabajando. Ahí en la última diapositiva presento la bibliografía y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Plácido. No sé si quieren preguntar. Heidi, adelante. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, adelante. Sí, buenas tardes, sí. Buenas tardes, Plácido. Lo primero que quería, creo que un poquito al final lo dijiste, pero no me queda muy claro cómo es que vas a incorporar en tu pregunta o en tu problema los escenarios de divulgación. Esa parte no me quedó muy clara. O sea, la idea es que vas a tener una situación intencional en los centros de divulgación donde se trate de resignificar la periodicidad en el modelo que mencionabas se me fue la palabra, geocéntrico, me parece que era. Esa es la idea, o sea, digamos, el punto de los centros de divulgación o los museos de ciencia, de esa manera es como se incorpora esta vertiente de tu problema. Así es, o sea, ¿sí entendí bien? Sí, así es. Lo que nosotros queremos es plantear una situación con guías del ZIGZAG, Centro de Ciencias de Zacatecas, donde trabajo. Estos guías son las personas que se encargan de atender a los visitantes al museo. Entonces yo con ellos en el Centro de Ciencias vamos a colocar una serie de telescopios en los cuales los apuntemos hacia Júpiter para ver la periodicidad de los satélites de este astro, de este planeta, y ver cómo resignifican el modelo geocéntrico del universo, que afirma o que afirmó en su momento que la Tierra era el centro del universo y que no podía haber, por ejemplo, otros como que mundos que tuvieran a su vez otros mundos girando a su alrededor. Es decir, la Tierra es el centro del universo, todo gira en órbitas circulares alrededor de él. Y nosotros pretendemos que a través de esa actividad ejecutada en un centro de ciencias se pudiera resignificar este modelo geocéntrico del universo. Ok, bueno, sí. Entonces, bueno, entonces ya creo que sí, sí entiendo, entonces bien. Otra cosa que te quería preguntar, en la diapositiva número 12, donde pones la tablita con algunos de los artículos que tú haces, que tú estuviste considerando para tu estado del arte, me llamó la atención que una cosa que mencionaste es que al principio es que es difícil como que ver a largo plazo qué impacto tuvo la visita y si hubo realmente un cambio o un aprendizaje a largo plazo. Pero, por ejemplo, en uno de los que mencionas aquí, Talisayón, el último de la diapositiva número 12, mencionas ahí que este midió el impacto Sí. a largo plazo que produce la visita. Cuestionarios con imágenes, entrevistas, bla, bla, bla, bla. Ahí, por ejemplo, en ese artículo en particular, ¿cómo le hicieron para garantizar que eso era a largo plazo? O sea, ¿qué hicieron? ¿Trabajaron con gente y luego después de cierto tiempo fueron y la volvieron a entrevistar, algo por el estilo? Sí, trabajaron con grupos escolares controlados, pues supieron quiénes eran esos grupos controlados, establecieron una conexión con los profesores de esos grupos escolares y entonces hicieron una especie como que de contacto previsita y posvisita. Previsita en el sentido de que les dijeron de alguna manera, les pusieron a leer algunos artículos de divulgación giraban en torno a las exhibiciones que iban a visitar particularmente, y luego les realizaron un cuestionario posvisita, pero ese cuestionario posvisita quedaron que se los iban a realizar años después de que estos grupos visitaron el Museo de Ciencias. Efectivamente, lo que hicieron fue después de 3 años ir a esos grupos y ver pues qué había pasado. De esa manera controlaron ese trabajo. Lo que yo mencionaba es que en general, es decir, en públicos arbitrarios, familias, no sé, cualquier gente que venga, el público en general, ¿cómo le hacemos para que después de la visita, visitarlo en su casa o saber dónde vive? Hay gente que viene hasta de otros países, ¿cómo le hacemos ahí? Es complicado. Lo más que se ha hecho es lo que menciona Talisayon, que es lo que te estoy comentando. Ok, bueno, sí, gracias. Tenía curiosidad en ese artículo. Y luego otra cosa, a lo mejor yo un poco más técnica. Nos hablaste y nos dijiste cómo vas a entender los usos y te basas un poco en la definición de cabañas y nos lo explicas con los ejemplos de Hooke. Pero, por ejemplo, ¿qué vas a entender Sí. o cómo entiendes resignificación? ¿Qué vas a considerar como resignificación? Sí, yo voy a considerar resignificación como cuando reconstruyen conocimiento matemático. En el momento que yo vea reconstrucción de conocimiento matemático, cuando le den nuevos significados, en el caso, por ejemplo, de los guías, yo voy a considerar que resignifican en el momento en que como que se les enciende el foco, ¿no? Ah, de verdad, Galileo tenía razón, porque después de que analizo la periodicidad de los satélites de Júpiter, o simplemente apuntando el telescopio hacia Júpiter, y después de esa serie de actividades que pretendemos ponerle, si en un momento dado dicen, ya me quedó claro por qué el sistema ptolemaico del universo no es válido. No es cierto que el centro del universo es la Tierra, ya me queda claro. Ahí se estaría dotando de nuevos significados al conocimiento científico. En ese momento yo consideraré que hay reconstrucción del conocimiento y por lo tanto Así estoy entendiendo en este momento la noción de resignificación, aunque para serte sincero, totalmente clara no me queda esa noción. Estoy trabajando en eso. Ok, bueno, sí, también estoy en lo mismo, por eso te preguntaba. Ok, bueno, sí, gracias. Yo creo que por lo pronto será todo, no sé, para dar la palabra a alguien más. Muy bien, muchas gracias, Heidi. Eduardo, Gracias, adelante. Heidi. Sí, buenas tardes. Bueno, para empezar analizando el trabajo, se habla de los usos de la periodicidad en ambientes de divulgación. Al hablar de los usos, perdón. Sí, al hablar de los usos, entiendo que ya hay periodicidad en los ambientes de divulgación y se va a reportar acerca de sus usos. No sé si en algún momento se mencionó, bueno, así lo estoy entendiendo, ¿okay? No sé si en algún momento se mencionó algo de que ya hay periodicidad en esos ambientes de divulgación. Al parecer entiendo que esos ambientes de divulgación se refieren al museo o a los museos, ¿okay? Sí, bueno, primeramente recordar que los ambientes que ahí en la diapositiva número 3, donde hice la semblanza de donde hice la afirmación, hago una afirmación, dice, por lo tanto los museos de ciencia son considerados escenarios de divulgación. Lo que platiqué acerca de esto que hicieron los franceses cuando apareció el perfil del profesional de tiempo completo, del investigador profesional de tiempo completo, y simultáneamente se crea el Palais de la Découverte, en ese momento ya no se le exige al profesorado que enseñe, y en ese momento nace pues el primer museo de ciencias. Y por otro lado menciono que este programa de núcleo eléctrico al cual no tenían acceso a opinar la mayoría de los ciudadanos, hubo necesidad de informar, pues, para que opinaran acerca de ese programa, y la manera de resolverlo fue que crearon los museos de ciencia. Es decir, con eso convenzo, pues, o estoy convencido yo, de que los centros de ciencia se convierten en centros de divulgación científica. Es decir, en este momento estoy convenciendo que los museos de ciencia los entenderé como escenarios de divulgación, pero no necesariamente los museos de ciencia serían escenarios de divulgación, porque, por ejemplo, en el momento en que yo haga observaciones fuera del museo de ciencias, en la montaña, por ejemplo, o en el telescopio que está en las afueras de la ciudad, ya no estaría dentro del museo de ciencias. Ese sería un ambiente de divulgación. Y el mismo, los mismos talleres científicos que se ejecutan fuera de los museos de ciencia pudieran ser entendidos como escenarios de divulgación. Por lo tanto, los escenarios de divulgación van más allá, pues, de un museo de ciencia. Eso es por esa parte. Y por otra parte, en la hipótesis que nosotros planteamos es que los momentos de uso de la periodicidad pudieran vivir en estos ambientes de divulgación. Efectivamente, es a lo que le estamos poniendo. Nosotros apostando que en particular el primer momento de uso de la periodicidad, el momento hookiano, vive en los museos de ciencias. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Ok, entonces la periodicidad tiene que ver ya con el momento hookiano, ¿no? Ya se centra esa parte. Es que no me quedó Exactamente. muy claro qué iba a ser la periodicidad en el trabajo. En particular, así en concreto, sería la periodicidad de los satélites de Júpiter. Ah, ok. Sí, es que al leer pensé que iban a identificar cierta periodicidad en ambientes de divulgación, pero ¿qué periodicidad, no? Es la duda que me Sí. quedó, ¿no? Y por otro lado, una pregunta ya del marco teórico. Al hablar de sociepistemología, al final se mencionan cuatro áreas. ¿Ya se ha pensado cómo abordar esas cuatro áreas? Y por otro lado, No. ¿de acuerdo? ¿No? Ah, ok. No, Y no, por no, otro no lado. tenemos. Es que en este momento lo mencioné, que esa es la parte que se está trabajando. Pensamos que de manera natural la sociopistemología resuelve pues esta problemática, pero no hemos entrado pues a profundidad. Sí, y al hablar de sus epistemología, pues con base a los trabajos de Buendía, ¿no? Aparece la idea de la noción o la idea de práctica social. En ese sentido, ¿hay alguna hipótesis de alguna práctica social que pueda aparecer en la investigación? Puesto que en Buendía, por ejemplo, se habla de predicción igual. No, en este momento nuestra hipótesis es que el primer momento de uso podría vivir en un escenario de divulgación. Y entonces nosotros queremos dar cuenta de ello usando la periodicidad de los satélites de Júpiter para resignificar el modelo geocéntrico del universo. Esa es nuestra hipótesis, pero en relación con la predicción no tenemos nada ahorita. Ok, bueno, pues sería todo de mi parte, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lalo. Y bueno, adelante, después Heidi. Sí, gracias. Bueno, hay un museo que no, yo creo que es el Papalote, el que tiene el eslogan de ven, diviértete y aprende. Entonces, es un museo que se dedica a la divulgación de la ciencia. Entonces, a mí me llama la atención que, pues precisamente, bueno, esa es la pregunta. ¿Divulgación forzosamente implica aprender? Porque divulgación yo entiendo como esparcir o difundir la ciencia, no precisamente aprender, sino que les dé curiosidad o les llame la atención, como para que ellos se interesen en la ciencia. Y el trabajo que usted está haciendo es una actividad que tiene que ver con el aprendizaje con la geodésica. Sí, es la geodésica, ¿verdad? No, es bueno, no tiene, más bien tiene que ver con los usos. O sea, nosotros en la diapositiva, y bueno, no es la geodésica, es el sistema geocéntrico del universo. Geocéntrico, perdón. Es más bien el modelo geocéntrico del universo, ¿verdad? Ese modelo lo planteó Ptolomeo, y lo que él afirmaba era que el centro del universo era la Tierra. Este modelo geocéntrico va evolucionando y llega hasta Copérnico, donde dice, afirma Copérnico, no, el centro del universo no es la Tierra. El centro del universo es el Sol, y se convierte en un modelo heliocéntrico del universo, el modelo copernicano. Este modelo copernicano sigue evolucionando, y entonces entra en acción el mismo Hooke, entra en acción Newton y otros, entre ellos la columna vertebral, digamos, quien concluye estas investigaciones es Kepler, que menciona que en una de sus leyes menciona que los planetas giran en torno al Sol, ¿verdad? En órbitas elípticas, y menciona que el Sol está en uno de los focos de esta elipse. De esa manera evolucionan este modelo geocéntrico del universo. Y por otro lado, si nos vamos a la diapositiva número, a ver, permítanme. En la diapositiva número 8, después de que hago algunos estudios sobre investigaciones que hacen énfasis en aprendizaje en museos, dice, muchas investigaciones en los museos de ciencia han padecido de una mala interpretación del aprendizaje. O sea, lo interpretan de muchísimas maneras, ese es el problema. En las tablas que presenté se interpreta de muchísimas maneras. Para evitar eso, o sea, yo ya me metí en ese conflicto, después que estoy investigando aprendizajes, voy a evaluar gente, o cómo voy a investigar ese aprendizaje. Entonces la pequeña reflexión que hice ahí es, la relaciono pues con lo que es la divulgación, con la definición de divulgación, que es transmitir un conocimiento del saber sabio de los científicos a la ciudadanía. Claramente este conocimiento que pretende, que los divulgadores pretendemos transmitir desde el saber de los científicos a la ciudadanía tendría que ser un conocimiento decodificado, dice Calvo en un trabajo que hizo en 2004. ¿Qué quiere decir esto? Que no tendría sentido transmitirle las mismas ecuaciones del sabio a la ciudadanía. La ciudadanía ya tuvo su fracaso, ya tuvo su, digamos, dice, no, yo ya tuve suficiente en la escuela, yo ya no quiero nada más con el divulgador, ya tuve suficiente con mis clases de ciencia en la escuela. Entonces no tiene sentido, pues, hablarle al ciudadano en mensajes codificados de ecuaciones, ¿no?, que usan los científicos. En ese sentido, cuando digo que el solo hecho de imaginar que a un visitante a este centro de ciencias le hable yo de que la propiedad periódica F de X es igual a F de X más P con P con ciertas características, etcétera, etcétera, ahí le estoy hablando en un lenguaje codificado, y entonces yo tendría derecho a decirle al visitante, a ver, vamos a la sala de matemáticas y ahí vamos a hacer demostraciones en torno a la propiedad periódica, o vamos a hacer aplicaciones de la propiedad periódica como se hace en la escuela. Pues claro que no, ¿verdad? No le vemos sentido a hacer ese tipo de cosas. En primer lugar, ya no se cumpliría con la característica de ser una divulgación, porque en el caso de la divulgación tienen que ser lenguajes transdecodificados, es decir, en un lenguaje entendible al público. Por esa razón nos estamos interesando, pues, creemos que los usos son, resuelven nuestra problemática más que pensar en aprendizajes como hasta ahora se ha hecho en muchos centros de investigación. Sí, entonces, a ver si me quedó claro, la actividad que usted está preparando es para que los, bueno, quien usted entreviste, aprendan el concepto de periodicidad. Más bien que resignifiquen el conocimiento de periodicidad, que le den que resignifiquen el modelo geocéntrico del universo. Vamos a observar cómo los guías ante una situación muy particular, a saber, la periodicidad de los satélites de Júpiter, vamos a ver cómo la usan para resignificar más que para aprender. ¿Y qué para tipo de resignificar, para darle nuevos. ¿Perdón? ¿Qué tipo de población sería? ¿Qué tipo de población va a elegir? La población que vamos a elegir son aproximadamente 15 guías. Los guías en un centro de ciencias son las personas que atienden al público, son los que están en la exhibición explicándole los principios físicos que rigen esa exhibición. Entonces, vamos a tomar 15 guías para ver cómo usan la periodicidad de los satélites de Júpiter para resignificar el modelo geocéntrico del universo. Sí, no es cualquiera, sino gente que ya tiene la información. No, es gente, bueno, esa gente tiene ciertas características específicas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, los guías, hay guías que son, por ejemplo, de los que voy a entrevistar, hay unos que son licenciados en física, hay un licenciado en física, hay uno que está a punto de terminar la carrera de ingeniería química y que quiere estudiar la astroquímica, hay una persona que está a punto de egresar de la ingeniería en alimentos, hay muchachos de preparatoria, hay muchachos que estudian una carrera no precisamente científica. Entonces, esos 15 guías que voy a entrevistar tienen diferentes perfiles de formación. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Por la pregunta. Muchas gracias, Ivonne. Heidi, adelante. Nada más quería preguntarte por qué dices que apenas estás empezando a considerar como marco teórico la socioepistemología, dado que por la presentación que nos estás dando, un constructo en el que tú te vas a basar mucho para tu análisis es usos y resignificación, que son constructos que viven bajo la epistemología. Entonces la pregunta es, ¿por qué estás así como que todavía no tan seguro o por qué estás tan indeciso en tomarlo tan declaradamente si lo estás usando, no, si estás usando constructos de él? No, indeciso en el sentido de que no, bueno, ni siquiera, ¿cómo te podría decir? O sea, me queda claro que los usos y la resignificación son constructos teóricos de la socioepistemología, pero así como para tener una lámina que tenga un peso tremendo, la lámina que tengo ahí me parece que tiene un peso tremendo, pero no es que esté indeciso en si va a ser la socioepistemología nuestro marco teórico. Más bien, lo que estoy declarando es que mi conocimiento en socioepistemología pues es mínimo, ¿verdad? Por eso no me atrevería ni siquiera a establecer una discusión tratando de externar pues que me queda completamente claro lo que es la socioepistemología. De lo que sí estoy seguro es que esos constructos teóricos que forman parte de la socioepistemología me llevan a que de manera natural mi marco teórico sea la socio. Ah, ok, entonces digamos que la pero indecisión. Pero más bien declaro mi ignorancia en cuanto a la socioepistemología. Ok, entonces la indecisión no es porque no estés seguro de que no te va a ser suficiente para tu análisis, sino porque todavía no estás tan empapado en él como para poder ver cómo te va a servir. Exactamente. Ok, bueno, exactamente, gracias. Así es. Ok, gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiera preguntar. ¿Preguntas? Muy bien. Pues ahí está. Ivonne, adelante. Sí, esa era parte de... Esa era la otra pregunta ahorita que la compañera habló. Si no, hablando el profesor Plácido, hablando con el compañero Eduardo, dijo que van a ver si la socioepistemología resuelve ese problema. Y por lo que acaba de comentar con la intervención anterior, si no resuelve ese problema y no está, si no está empapado de la socioepistemología y no resuelve ese problema, ¿a qué otra teoría recurriría? No, en este momento me parece que la que le queda la medida es la socioepistemología. Mi siguiente reto sería empaparme en esa socioepistemología para ver que efectivamente lo que estoy conjeturando en este momento, que sí le queda la medida, expresarlo completamente. ¿No tiene alguna alternativa? En este momento no. No. Bien, pero sí, ¿cómo es que le queda claro que sí es esa? Ah, bueno, creo que ya lo contesté, por, ¿verdad? Por lo de los usos y por lo de la resignificación. Sí, gracias. De nada. Muy bien, no sé si alguien más quiere preguntar. Adelante, Guadalupe. En uno de los comentarios de los últimos, ya no me quedó muy claro con quién va a llevar a cabo su estudio, porque decían, yo había entendido primero que iba a ser con las personas que visitan el museo, pero luego como que entendí que es con los guías. Entonces me gustaría saber eso, sí. ¿Con quién va a llevar a cabo la investigación? Sí, en este momento está clarísimo que vamos a llevar la investigación con los guías del Centro de Ciencias de Zacatecas. Explicaba que los guías son las personas que atienden a los visitantes a este centro de ciencias. Y mencionaba también que estos guías tienen diferentes perfiles. Hay gente ya que ya tiene una licenciatura en ciencias. Y hay otros que apenas son estudiantes de preparatoria, pero son los guías del Centro de Ciencias. de Zacatecas. Pero no es... Sí, bueno, Guadalupe, ¿nos escuchas? Salió Guadalupe de la comunicación. Mientras regresa Guadalupe, Heidi, adelante. Perdón, ya regresó. Guadalupe, te perdimos un minuto. Sí, decía que si no es parte de los objetivos, ver el impacto que tiene con las personas que visitan el museo. Y según entiendo, pues el guía siempre es el que está ahí haciendo, dirigiendo las visitas. A ver, se perdió, no alcancé a escuchar bien, disculpe. ¿Sí me podría repetir la pregunta? Sí, claro. Mi pregunta es, más bien, no me queda muy claro si parte de los objetivos de la investigación es ver el impacto que se tiene en las visitas. Entonces, yo entiendo que el impacto que se tiene en las visitas es en las personas que están acudiendo al museo a visitarlo. Pero, entonces, ¿por qué se va a hacer el estudio con los guías? No. El objetivo general del trabajo es entender los usos de la periodicidad en un ambiente de divulgación. En particular, nosotros queremos entender cómo usan los guías así en particular, cómo usan los guías la periodicidad de los satélites de Júpiter para resignificar el modelo geocéntrico del universo. Ahí queda muy claro, ¿no? Porque el objetivo no está extendido a visitantes en general, está simplemente contemplando a los guías del Centro de Ciencias. Ah, entonces el estudio va dirigido específicamente a qué pasa con el significado de la periodicidad de los guías. ¿Cómo usan la periodicidad de los satélites de Júpiter, los guías? Ajá. Y, pero entonces, ¿por qué se habla de que sea un público no cautivo? ¿Porque se trata de una de un procedimiento no formal? No, más bien ahí se está hablando en la diapositiva, permítanme. ¿En cuál diapositiva estoy mencionando? En la diapositiva número 15 mencionaba yo mi postura en cuanto a la divulgación. Mencioné que en esta investigación la noción de divulgación que vamos a usar es la de Fallar, la de Pierre Fallar. Él menciona que son procedimientos de difusión unidireccional, acompañados de esfuerzos de simplificación, diría Calvo, de transdecodificación de mensajes. Simplificación o transdecodificación, definición de términos y adaptaciones para elaborar un lenguaje sencillo y accesible. Lo que está diciendo ahí, o lo que está reconociendo ahí, es que la divulgación se entiende como estos mensajes. Bueno, en general pudiéramos llevar un mensaje de un saber científico hacia un ambiente escolar o a un ambiente no escolar. De lo que está hablando esa definición de divulgación, está reconociendo que hay ambientes de aprendizaje no formal y ambientes de aprendizaje formal. Los museos de ciencia, los centros de ciencia o cualquier escenario fuera de la escuela sería un ambiente pues de divulgación, y tendría características de que es voluntario, por ejemplo, si quiere va, si no quiere no va. de que no es estructurado, de que no puede haber una evaluación ahí y de que es fuera de la escuela. Eso es lo que yo estaba considerando en cuanto a las características de un ambiente de divulgación que concordarían con la definición de divulgación que estamos considerando en esta investigación, que es la que acabo de mencionar. Muy bien, pues creo que ya me quedó más claro. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. No sé si alguien más quiera preguntar. Ah, Heidi, adelante. No, ya, gracias. Ya con lo que le contestó ahorita Guadalupe ya respondió también mi pregunta. No, ya quedó. Muy bien, gracias. No sé si alguien más quiera preguntar. Bueno, creo que ya todos preguntaron, básicamente. Muy bien. Pues yo tengo comentarios más que preguntas, Plácido. Veo bastante problemático, no sé, porque si usaras socioepistemología, o si hablas de construcción de conocimiento en un ambiente de divulgación, se me hace como algo muy fuerte. Como te comentaba la otra vez que platicábamos de tu proyecto, a mí se me hace que más bien en un escenario de divulgación cambias de opinión, como formas de conocimiento elementales. Pero así como construir conocimiento se me hace así como complicado. Se me hace, digo, no sé, por supuesto estoy hablando desde mi ignorancia de las investigaciones que tú has leído de divulgación, aunque de cierta manera lo mencionas tú. Porque la idea de construcción es que, bueno, no sé exactamente las pruebas que puede haber construcción, pero tiene que ser un poco estable para aquella construcción de conocimiento. Y no sé si con una visita a un museo eso ocurra. Tú mismo lo reportabas, que más bien hay como cambio de visión de cosas generales, como que es divertido, que es entretenido. Bueno, en ese sentido se me hace problemático, pero así se me hace problemático, casi cualquier teoría del aprendizaje matemático se me haría problemático aplicarla en estas condiciones, dado todas las características que tiene. Bueno, en ese sentido se me hace así como problemático. Y como ya se ha mencionado varias veces, no queda del todo claro, bueno, me sigue sin quedar claro, como que está bastante difuso. Bueno, hablas que resignificar es lo mismo que reconstruir, pero hablas de distintas cosas, de resignificar el sistema ptolemaico, el hecho de que la Tierra sea el centro del universo, sea la Tierra, y cuestiones de periodicidad, lo cual se me hace bastante arriesgado decir que ahorita haya gente que cree en el sistema ptolemaico. Si bien no sabremos las grandes teorías cosmográficas o cosmológicas que hay, o de origen del universo, yo creo que todos estamos de acuerdo que la Tierra gira alrededor del Sol, porque eso nos dicen que estamos chiquitos y hacemos maquetas. Hace poquito fui al museo con mi hija, y ella jugó de Venus, y ahí estaba el Sol, y yo era Júpiter, no sé. Como que desde chiquitos ya nos dicen que el Sol y los planetas giran. Es difícil, no me imagino que alguien llegue ahora en la actualidad pensando que la Tierra es el centro del universo. Entonces no tendría mucho sentido, siento yo, resignificar eso. Prioridad quizá, ¿no? Periodicidad quizá, digo, tomando que es reconstrucción, por ejemplo, tú puedes tener la idea de construcción de, tienes una idea de periodicidad, un concepto, un significado, y la resignificación a lo mejor tendría más sentido de periodicidad. Y bueno, habrá que ver, mi pregunta concreta, bueno, y algunas otras preguntas que te habían hecho los compañeros, yo creo que metodológicamente falta bastante que precisar, porque se supone que un museo son los visitantes, ¿no? El público objetivo. No sé qué tanto sean los guías, aunque lo has dicho varias veces hoy, pero bueno, no sé exactamente qué papel jugaría preguntarle a unos guías sobre estas cuestas de prioridad. Y bueno, otros comentarios tenía, pero ya los compañeros lo han hecho. No sé si quieras comentar. Gracias. Pues sí, yo quisiera comentar en particular eso de que mencionas de que, dice, pues en este momento es natural que todos pensemos que es la Tierra la que gira en torno al Sol. Pero no se me hace una cosa tan trivial, porque Hay un investigador que trabaja con ellos que se llama Francesco Tonucci. Y él presenta ideas a través de caricaturas. Y en una de esas caricaturas presenta un niño con la mamá y la mamá le menciona que ¿tú qué piensas? ¿Qué crees tú que se mueve? ¿Que la Tierra se mueve alrededor del Sol o que el Sol se mueve alrededor de la Tierra? Y entonces el niño menciona, yo creo que es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra. Y entonces en la caricatura se ve a la mamá muy molesta porque le dice, entonces, ¿qué te ha enseñado la escuela? Y el niño le contesta, ah, bueno, la escuela me ha enseñado que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Pero lo que tú me preguntaste es lo que yo pensaba. Entonces, eso me parece que no es tan así como que habría que hacer una reflexión un poco más larga, por mi parte, por supuesto, en cuanto a que cuando le preguntas, por ejemplo, a alguien, a ver, dibuja el modelo del átomo de hidrógeno, y entonces pintan un núcleo y un electrón alrededor, y le preguntas, ¿y cómo sabes que así es? Y contesta, pues porque el profesor así me lo enseñó, la escuela así se lo enseñó, pero una cosa son lo que la escuela le enseñó, y otra cosa sus propias concepciones, que tendrían que ser como que moverles el tapete, pues, ¿no? Por eso mencionaba yo lo de Galileo, en el momento en que apunta el telescopio a las lunas de Júpiter, menciona, entonces el modelo tolemaico no es correcto, porque hay otros mundos, digamos, que tienen otros pequeños mundos girando alrededor, por lo tanto, el sistema de Ptolomeo no es válido. Y en ese caso, bueno, en este momento, ¿verdad?, admitiendo que tengo que hacer más reflexión, diría yo que en ese momento se resignificó el modelo geocéntrico. Bueno, ese sería mi comentario, Gustavo. Sí, sí, sí, a lo mejor sí, sí tiene sentido lo que dices. Una cosa es que me hayan dicho en la escuela y otra cosa que esté convencido de que así sea, ¿no? Porque no me consta con los ojos o la mirada, ¿no? Que... Exactamente. Entonces sí tiene mucho sentido que alguien alguien no esté convencido con esa proposición. Sí, porque yo me acuerdo que la argumentación de Galileo es esa que decías, de que está girando los satélites de Júpiter alrededor, ¿no? Entonces era un contraejemplo de Ptolomeo. Y luego cuando ve la luna ve cómo el sol, hay sombras y valles y todo, como lo mismo que pasa con sí, él. Sí, ándale. Entonces, todo dice, no, el universo no es perfecto. Sí, perdón, entonces, no. Entonces se me hace, bueno, en todo sentido, no puedes partir del hecho de que lo que dio la resignificación en su momento Hooke o Galileo de estos modelos, pues no es lo mismo ahora. O sea, habría que averiguar efectivamente, como tú dices, qué modelos del universo mejor tienen y si se puede resignificar y qué tiene que ver con la periodicidad. Pero bueno, sí, y metodológicamente lo que veo complicado pues es precisamente cómo se hace la prueba de que qué pasa con el público que va al museo, ¿no? Esa es como la prueba difícil, ¿no? De cómo hacerlo. Si te refieres a después de hacerlo con guías que con público. Sí, es que es donde también no entiendo bien la diferencia o por qué hacerlo con guías. Pero no sé, digo, porque igual el diseño de esa parte del museo está por hacerse, ¿no? Sí, sí, así es. Muy bien. Pues bueno, esas son mis preguntas. No sé si alguien más quiera gracias, comentar. Gustavo. Sí, no, gracias a ti, Plácido. No sé si alguien más quiera comentar. Muy bien, entonces,